Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Nos opera en la 690 nuestro amigo Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia nuestro compañero Nacho Álvarez, que ha retomado sus vacaciones, ha vuelto a la operación técnica, a la consola, a los tecladitos. Y desde aquí, desde el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores, quien les habla, Luis Angio. Bien, saben que este programa lo pueden volver a escuchar si quieren, por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20, por Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 20, y en Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3, nos reproduce los miércoles a las 20 horas. Si querés en el horario del programa, podés dejar un mensaje al 153-181-3126. Repito, 153-181-3126. Y si no, nuestra página web, www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, hoy tenemos un programa donde vamos a comentar algunas cositas de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, y también vamos a tener una charla con alguien que trabaja en el colectivo SOS Caballito, es integrante, que está también reclamando y vienen peleando junto con los demás vecinos. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, este tema de lo que el gobierno de Rodríguez Larreta quiere hacer allí en la avenida Honorio Pueyrredón, de la mano sur-norte, quiere sacar uno de los de las manos. Saben que hay la avenida Honorio Pueyrredón, es una calle, es una avenida ancha con un bulevar en el medio y tiene doble sentido de circulación. Bueno, Larreta en todo un tramo de 8 cuadras quiere sacar un tramo y querer hacer un, no sé, un parque lineal, como le dice, una cosa insólita. Bueno, los vecinos están reclamando, vienen reclamándose bastante. Este aquí que la semana pasada, bueno, nada, las obras empezaron, aparecieron las máquinas, el colectivo que está defendiendo esto se interpuso allí, ese día tuvieron que suspender los primeros trabajos preliminares, pero resulta que salió un fallo, un recurso que se había presentado y se logró la suspensión de este supuesto parque lineal. Bueno, vamos a hablar con esta vecina para que nos comente un poco cómo es esto, cómo queda ahora este tema hasta que se resuelva su continuidad o no. Y qué es lo que indicó la justicia, ¿no?, para suspender este tramo, este trabajo. Y bueno, otros temas de la ciudad, también vamos a hablar un poco sobre lo que ha pasado en el día de hoy, que hubo una marcha de organizaciones sociales al Ministerio de Desarrollo Social. También un juicio que se inicia por lo que fue hace 11 años la tragedia ahí de del boliche de Ara, donde murieron dos jóvenes. Y también comentar un poco que se está desarrollando, quedan 2 días más, empezó el viernes, fue hoy, ayer lunes, hoy martes, queda un día más, mañana miércoles, la audiencia pública del Master Plan del Distrito Joven, donde, bueno, hasta ahora, en esta audiencia, todos los que han participado, prácticamente el 100%, rechaza este proyecto de Master Plan del Distrito Joven, que no es ni más ni menos que en la parte de la Costanera Norte entregar a privados para hacer negocios de todo tipo y donde prohíben e impiden a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires o de otras localidades que puedan venir del Gran Buenos Aires a disfrutar de la costanera, del río y demás. Así que más o menos vamos a ir por allí. No sé, Nacho, si te parece, podemos ir dándole paso a la pauta, al separador, y después volvemos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y bueno, vamos a empezar comentando esto que les decía recién. En la Costanera Norte, la audiencia pública por este Master Plan del Distrito Joven. ¿De qué se trata? Son 73 hectáreas ribereñas que el gobierno de Rodríguez Larreta prevé concesionar unas 14 para que funcionen ahí boliches, locales gastronómicos. Como dije antes, se está desarrollando esta audiencia pública. En 4 días hay 200 personas anotadas allí, y esto lo que implica es que va a abarcar esto que proyecta Rodríguez Larreta, un área que va desde el Parque de la Memoria hasta Costa Salguero. En realidad, bueno, supuestamente este distrito joven, le ponen un nombre marketinero, pero no es ni más ni menos que contratar eso, ¿no? O sea, concesionar para que haya más negocios y privar a la ciudadanía de tener acceso al río. Por caso, no tenemos que olvidar que una de las cosas que este proyecto niega, evita y no contempla es el camino de Sirga, que obligatoriamente por ley tienen que tener todas las riberas costeras, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jonathan Valdivieso, un columnista nuestro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde él dice que el plan no es novedoso porque reitera la forma de explotación que se practicó durante los años 90 y legaliza las concesiones ilegales, ¿no? Las que se otorgaron en esos años y después fueron renovadas periódicamente. Ustedes deben de recordar que allí había grandes restaurantes que daban pasando el aeroparque, ¿no? Y entonces él dice, los pocos espacios verdes que van a quedar serán fragmentados y funcionales a la explotación gastronómica y bailable. O sea, todo una mentira para poder sacar esto. Así que lamentablemente sabemos que estas audiencias públicas no son vinculantes, solo hacen que los vecinos y las vecinas se anoten para reclamar y para, bueno, plantear sus diferencias respecto a lo que está haciendo, pero después el gobierno de la ciudad, con sus legisladores que tienen mayoría en la legislatura, votan lo que se les da la gana, les importa muy poco lo que ha hecho, lo que digan los vecinos, los ciudadanos que se anotan en esas audiencias públicas. Vamos a ver después cómo sigue, después que termine esta audiencia, porque ustedes saben que cuando hay audiencias públicas es porque el tratamiento de la ley tiene que hacerse por doble lectura. O sea, ya hubo una primera lectura donde aprobaron esto, se hace la audiencia pública, y ahora el gobierno, la legislatura, tiene que poner fecha al tratamiento de este tema en segunda lectura, que, bueno, veremos a ver cuántos son los que se oponen y cuántos son los que levantan la mano, ¿no? Bueno, y también les comentaba el caso de lo que fue el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, ese 10 de septiembre de 2010, allí en el barrio de Palermo, donde fallecieron dos mujeres, dos chicas jóvenes, más de 50 fueron heridas, y ayer, 14, comenzó el juicio oral para juzgar a los responsables. Quien lleva adelante este juicio es el Tribunal Oral Criminal y Correccional número 7, donde cuenta este tema con 13 imputados. Entre ellos hay varios exfuncionarios de la gestión de Mauricio Macri, recordemos que todavía era el jefe de gobierno, y policías, ¿no? Junto a quienes explotaban el boliche que estaba ahí en Escalabrini Ortiz al 1600. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ese boliche estaba lleno ese día. Estaba tocando la banda Ráfaga, ¿no? Y a las 4 de la mañana colapsó el sector VIP, que se ubicaba en el entrepiso. Como dije antes, fallecieron dos chicas que estaban en la planta baja, Ariana Liz Arriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años respectivamente. Y este local lo habían clausurado dos veces. Había una habilitación desde el 2007 para que funcionara como restaurante, café, bar, despacho de bebidas y casa para fiestas privadas. Pero en realidad funcionaba como boliche, ¿no? Y como, bueno, en el caso de Ráfaga, como recitales en vivo. El fiscal Andrés Madrea, para, bueno, definir estos procesamientos, planteó que hay una serie de riesgos relevantes derivados tanto de la edificación defectuosa como de la ejecución de un plan llevado a cabo por actos activos y homicidios. ¿Quiénes son los 13 imputados, los 13 procesados? Los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Files, que son socios de la firma que explotaba Beara. Ellos tienen una acusación por homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal, con lesiones culposas y leves. Y también por cohecho activo en concurso real, por haber pagado coimas para habilitar el lugar. Ahora, desde el gobierno de la ciudad también están imputados el que era director general de habilitaciones y permisos, Martín Diego Farrell. Él también se lo acusa de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal, con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real. Hay otros procesados con cargos menores que son los exfuncionarios Pablo Saikauskas, Norberto Casano, Isaac Razdowski, Carlos Mustapich y Vanessa Berkowski. Además hay dos policías de la Federal, Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta Julio González, son cuatro, perdón, que estaba encargado de controlar las condiciones del lugar, que se están acusados por haber recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010, por parte de los dueños, ¿no? Bueno, este tribunal y el juicio va a ser conducido por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Nocetti Achával. Y la acusación la va a llevar el fiscal Oscar Ciruzzi, como dije, a cargo de la Fiscalía General número 7, ante los tribunales orales en lo criminal y correccional. Y acá quiero volver hacia uno de los que está imputado, funcionarios del gobierno de la ciudad, Vanessa Berkowski. ¿Por qué? Porque Vanessa Berkowski también fue, ustedes recuerdan la semana pasada que hablamos con Javier Moral, que es el abogado de la familia de las 10 víctimas que murieron en lo que fue el incendio de Iron Mountain. Bueno, y esta funcionaria también está involucrada en este tema porque se pudo comprobar que tenía la habilitación de algo que no tenía que tener porque se comprobó que no cumplía una serie de requisitos. O sea, esta mujer siguió en funciones a pesar de ya haber tenido un hecho como este y ahora volvió con otro. Evidentemente, allí el tema del castigo o la separación de los cargos a las personas que tienen una acción de este tipo, evidentemente para el gobierno ni de Macri ni de Rodríguez Larreta, corren porque la siguen manteniendo. Obvio que después de estos dos sí ya no está, ¿no? Pero mientras pasó de uno, ella siguió y pasó otro. Así que así está por ahora. Y si mal no recuerdo, Nachito, si te parece, podemos ir al primer tema. Hoy musicalizamos con Roque Narvaja. Vamos. Años de promesas y desengaños, cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Dejando mi mejor traje, a verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Siente equilibrado, a cambio de mis sueños me han dejado. sitio para el vicio y el pecado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor, y ya no ser un niño malhumorado. Ya no quiero ser mayor, no quiero ser mayor, no quiero ser un hombre domesticado. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchaban a Roque Narvaja en Quería, Yo Quería Ser Mayor, ¿no? Roque Narvaja, bueno, un cantautor, guitarrista, tuvo una primera etapa desde el año 68 al 72 con La Joven Guardia, haciendo unos temas, bueno, en ese momento muy, muy, de mucho éxito. Durante la dictadura cívico-militar eclesiástica se tuvo que exiliar en España porque fue amenazado y se tuvo que ir allí, y allí triunfó mucho, muy reconocido, y con dos o tres temas que se hizo muy, muy, muy conocido, como Santa Lucía, Menta y Limón, ¿no? Y este que escuchamos, Yo Quería Ser Mayor. Sí que tenemos un poco de tiempo antes de terminar el programa, lo vamos a escuchar en un par de temas más, pero ahora ya estamos comunicados con Dora Sajak. Ella es integrante de SOS Caballito. No hace mucho hablamos con ella, justamente por el tema de la obra esta que el gobierno de la ciudad quiere hacer allí en el barrio de Caballito, en la avenida Honorio Porredón, cortar uno de los dos manos que tiene la avenida Honorio Porredón para hacer un parque lineal, como le dicen ellos. Los vecinos vinieron rechazando esto, haciendo bastantes movidas, pero la semana pasada nos enteramos que la justicia le había dado lugar a un recurso de amparo que hicieron esta organización civil, ¿no? Y bueno, queremos que Dora nos cuente un poco cómo es eso, cómo fue y qué implicancias tiene esto. ¿Cómo te va, Dora? Luis Angio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por este espacio. Sí, la verdad que fue una alegría para todos, no sin esfuerzo y sin estar en la calle, ¿no? Pero bueno, nos dieron curso a la cautelar y fue el juez Rodolfo Triunfetti titular del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 15 de la ciudad. Sí. Bueno, eso fue una gran alegría y logramos frenar la obra, que ya había comenzado unos 8 o 10 días antes. Así que en este momento quedó frenada, que fue lo primero que se le pide a través de esta cautelar al gobierno de la ciudad. Es un fallo bastante, bastante interesante, que hace alusión a todo lo ambiental, es exhaustivo, está muy bien, lo cual no entraña que no vayan a apelarlo, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista legal, seguramente continuemos, o continúe la abogada respondiendo, y nosotros continuemos del mismo modo en la calle, porque, bueno, porque es la única garantía que nos queda. Uh-huh. La otra cosa que pide el juez Triunfetti es la participación en una audiencia pública, ¿no? Sí. El gobierno porteño rápidamente se apuró para presentar algunas supuestas reuniones que tuvo por Zoom, unas fotos con Larreta, en una supuesta charla. Hubo una charla en la Plaza 24 de Septiembre que no fue para los vecinos de Caballito específicamente. Nos aparecimos ahí, que es otra cosa, sí. Y se aparecían supuestas documentaciones de que conversaron con la gente, de que se acercaron y explicaron de qué se trataba. Lo cierto es que el juez detectó que todo esto sucedió, si es que sucedió, o la documentación que presentaron, fue a posterior de haber aceptado la obra sin el estudio de impacto ambiental, uh-huh, sin que se hubiera anunciado en ningún medio, y ya se había iniciado el proceso licitatorio, con lo cual está llena de vicios esta aprobación, y pide una audiencia pública, que sabemos que no es vinculante la audiencia pública, pero pide el juez la filmación de la audiencia, que sea referida al tema ambiental, uh-huh, con lo cual vamos a estudiar muy bien qué nos conviene hacer y cómo, y bueno, nos vamos a preparar para esta instancia y estamos esperanzados, ¿no?, en que va a ser un triunfo de los vecinos, ¿no? Sí. Ellos pensaron que el mes de enero iban a empezar sin que nadie los molestara, como suelen hacer, y lo cierto es que los vecinos están de vacaciones, o muchos vecinos están de vacaciones, pero no bajó la afluencia de gente. Digamos, los vecinos vienen a las marchas, cuando unos se van de vacaciones vienen los otros, hay mucho malestar en relación a este tema, y no lograron en este caso pasar inadvertidos porque se trataba del mes de enero, ¿no? Claro. Este proyecto, si el gobierno de la ciudad tiene cosas delirantes que hace en forma ilegal y en algunos casos desde el punto de vista de la envergadura mucho más grande, como Costa Salguero, Costa Urbana, pero digo, esto es tan absurdo, sacarle un carril, una mano a una avenida tan grande y tan importante como Honorio Pueyrredón, que no tiene ningún sentido, y además con el perjuicio que va a traer a los habitantes. Yo lo que te quería preguntar es, ahora entonces el gobierno de la ciudad tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, y con ese estudio se va a hacer la audiencia pública. No, el gobierno de la ciudad presentó un estudio de impacto ambiental apenas presentamos el amparo, sí. Armó una especie de absolutamente mal hecho, con algunos vicios que han detectado los que conocen el tema, y realizado en el mes de enero, que no es no es el mismo impacto ambiental que otros meses del año, ¿no? Convengamos, claro. Hay mucha gente que no está, que está de viaje. Lo cierto es que tienen que hacer un estudio serio. Lo que objeta sobre todo el juez es en la necesidad de participación ciudadana, porque se ve que ha observado la cantidad de firmas que hemos juntado y seguimos juntando. Uh-huh. Y bueno, la gente se va enterando así de boca en boca, y la prepotencia de la Reta de hacer una cosa tan tan inconsulta, ni siquiera dar a conocer a través de alguna publicidad, de alguna reunión. No, nos enteramos por los diarios, porque salió una vez en el diario y empezamos a investigar y pudimos encontrar a duras penas el expediente, porque si no, no podíamos realizar siquiera el amparo. Claro. O sea que todo eso no estaba a disposición ni con el código QR como supuestamente deben ser las obras. Claro, y más no ahora. Claro, no dieron ninguna información pública sobre eso. Todo lo que salió fue por ustedes, porque algún medio los ha entrevistado a ustedes y salieron a hacer los comentarios, pero claro, claro, no salimos nada. Los vecinos a juntar firmas y avisar a los otros vecinos, a hacer mesitas, a contarles. Evidentemente, bueno, se trata de un negociado y ellos tienen la obstinación de hacerlo a toda costa. Pero bueno, esto también lleva agua a nuestro molino, porque mucha gente que tradicionalmente es incapaz de hacer una crítica al gobierno de la ciudad, uh-huh, en este momento encuentra que, digamos, está jugando en contra de los vecinos, o por lo menos lo advierte. Y eso ya es es muy bueno, ¿no? Se dan cuenta cómo banalizan la participación de la gente. Para ellos es un paso que se puede obviar, ¿no? Ellos están por sobre todos. Además está decir que no intervino la legislatura, ni siquiera siendo que la legislatura es favorable a ellos, porque son mayoría. Sí. Pero ni siquiera se toma la molestia, ¿no? Bueno, es una forma de avanzar a pesar de todo y con esa prepotencia que los caracteriza. Seguro. Si mal no recuerdo, la última vez que hablamos sobre este tema fue el primero o segundo día, creo, que ya la empresa había empezado a colocar su obrador y las maquinarias, ¿no? Sí. ¿Y cómo quedó eso? O sea, igual sigue interrumpido el tránsito en el sentido sur-norte de la avenida Río Porredón porque están las máquinas. No. Lo combinó el juez a habilitar, a proteger toda esa zona y habilitar una parte, una zona de tránsito. Eso también lo que tiene es la desazón de los que viven ahí, que ya encuentran toda la calle rota. Ellos se lanzan dejan todo roto, como si estuvieran trabajando, o por lo menos para algún incauto el gobierno de la ciudad hace. Sí, o cuando ve todo eso roto. Uh-huh. Y también cuando vean que eso está roto, van a echar la culpa a los vecinos. Lo que pasa es que interrumpieron la obra con un amparo, entonces la culpa también es nuestra. Claro. Creo que esto colmó la paciencia, ¿no? Por lo menos es como se les fue la mano con esto y quedaron muy expuestos. Esa es la parte mala y la parte buena a la vez, porque que más de uno puede entender quién es este gobierno de la ciudad y cómo lo que tramita excelentemente son los negociados. ¿Tiene un costo esa obra de cuántos millones? De 500 millones. 500 millones. No, sí. No es poca plata. No es poca plata cuando... Alguna escuela se podría hacer o arreglar, ¿no? Con esa plata. Sí, bueno, acá hay algunos lugares que están desesperados. Primero, no tenemos... tenemos falta de espacio en las escuelas para falta de cupos. Tenemos necesidades en los hospitales, en el Durán, ni hablar. Uh-huh. Sí. Ahí hacen ahorros, echando gente, echando enfermeros. Sí, todo personal que había sido contratado en el periodo grave o más acuciante de la pandemia, ¿no? Sí, ahora exacto. Los están dejando a todos afuera y exacto. No contratándolos, como si los hospitales rebalsara personal de salud para atender. Claro, claro, que la verdad que viene muy bien porque están un desastre los hospitales, no invierten ni en escuelas ni en hospitales. Estamos procurando que abran una escuela en Caballito, la Escuela Santa Rosa, uh-huh. Y hace años no hubo caso, dejan que digamos que se deteriore y después no hay más remedio que tirarla abajo porque están con proyectos inmobiliarios para ese espacio. Sí. No, así yo estaba pensando, ahora cambiamos un poco el tema, pero hablando de escuelas que ustedes en el barrio también lo están viviendo que hace falta, ¿no? Que siempre se dijo, hasta hace un par de años largo atrás, que en la Ciudad de Buenos Aires había más alumnos en escuelas privadas que en escuelas públicas, porque, bueno, tenían entre los subsidios que le dan y demás y la poca atención a las escuelas públicas, hacía que los padres, las madres se los llevaran allí. Pero resulta que con la pandemia, con la crisis, con la situación económica, me parece que ahora se está revirtiendo la situación y hasta muchos chicos que iban a escuelas privadas ahora están buscando escuelas públicas porque los papás y las mamás no pueden pagar las cuotas en esas escuelas privadas. Entonces ahora se le produce más cuello de botella todavía al gobierno. Sí, yo oí eso y el tema de las vacantes es acuciante. Sí. Primero, desprestigiaron la escuela pública, uh-huh. No invirtieron un peso, abren dos aulas y le llaman a una inauguración. Eso es toda la inversión del gobierno de la ciudad, que por supuesto no apuesta a nada de lo que sea público, uh-huh. Porque eso no permite ganancias. Y bueno, creo que si los papás revieron eso, o muchos papás no tienen alternativa, esto va a generar también una exigencia, ¿no? Desde las familias y desde los docentes al gobierno de la ciudad. Sí. Hablando de eso, estamos hablando con Dora Sajak, que es integrante de SOS Caballito, porque está relacionado lo que ustedes están planteando ahí en Honorio Porredón con que lo que están exigiendo, lo que están pidiendo es allí en los playones del ferrocarril Sarmiento, digo bien, de Caballito, se hagan plazas, ¿no? Y... Claro, un parque. Estamos pidiendo parque en el playón del ferrocarril que está contiguo al Club Ferro. Sí. Esa es una tramitación que hay que obtener desde el gobierno nacional para que haga una cesión de esas tierras, uh-huh. Por un lado, y por otro lado un cambio de código tiene que hacer el gobierno de la ciudad para poder hacer un parque, que es lo que en realidad prometen, porque a la hora de prometer, como no hay que demostrar nada, lo dicen. Sí. Pero bueno, nosotros somos perseverantes y estamos detrás de ese parque y no vamos a cejar hasta que no lo tengamos y no lo disfrutemos. Ahí en toda esa superficie ya hay una parte que le vendió a IRSA, ¿puede ser? Hay una parte que no es de la ciudad, que no es de la... es una de un privado, sí, que es de IRSA, está en litigio porque ellos ahí iban a hacer un shopping a cielo abierto con unas construcciones, y para que eso no pasara por la legislatura y no tuviera que ser aprobado por el exceso de metros cuadrados, hicieron una anomalía por una ilegalidad y hicieron como si fueran 4 construcciones para que no alcanzaran los 2.500 metros. Claro, ajá. Y eso, bueno, nosotros presentamos un amparo porque es absolutamente ilegal. Todavía no tenemos, no se resolvió el amparo, pero... Respecto a esto de las tierras ferroviarias verdes, que no es solo el Sarmiento, sino también en Estación Colegiales, hay en otras áreas donde grandes planas. No sé si vos, ustedes me imagino que deben de integrarlo también este colectivo de tierras verdes ferroviarias. Sí, sí. Jueves van a estar en la Casa de Gobierno para pedirle al presidente Alberto Fernández que diga qué informe hizo la AVE con las tierras públicas que había cedido Macri en ese momento, cuando era presidente, ¿no? Claro, ¿qué está pasando con eso? Sí. Claro, porque él, bueno, para nuestros oyentes digamos que la AVE es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, es la que se encarga justamente de investigar esto, y el gobierno... A principio de la pandemia, fue creo que unos días después, sacó un decreto que por 6 meses quedaba todo paralizado porque la AVE, la agencia esta, tenía que investigar cómo se habían hecho esas cesiones de tierras públicas, ¿no? Tanto en Capital como en otras provincias también, pero acá pesa mucho lo de Capital. Y quedó en la nada, me parece, porque después nunca más se hizo y el plazo de 6 meses que tenía el decreto venció. Claro, bueno, también siguió la pandemia. Vamos a ver en qué estado está, que nos cuenten en qué estado está y para enterarnos de esto. ¿Alguna tramitación, alguna gestión? Otra vez, no te escuché. ¿Ustedes hicieron alguna gestión previo a esta movida del jueves, que va a ser a las 11 ahí en la Casa de Gobierno, para ver? Yo estimo que sí, la verdad que no sé decirte, porque esto es de un colectivo que integramos, pero no sé si se hizo, qué tipo de gestión se hizo, supongo que sí. Sí. Yo lo que sé es que por lo que yo pude averiguar y estar buscando información, quedó en la nada. O quedó en la nada, o si hubo algo, no lo dieron a publicidad. Porque en ese decreto tenía que haber habido una respuesta oficial de la agencia para decirle al gobierno, bueno, estas fueron... Nosotros aquí en Villa Crespo también teníamos y tenemos ese problema en la estación que todavía no se hizo, la del ferrocarril San Martín, en la estación Villa Crespo, que también estaba dentro de este decreto 2 terrenos linderos al viaducto, que la Reta, cuando se lo cedió Macri, ya tenía dispuesto la licitación para hacer una obra, para vender y hacer torres de 30 pisos. También se paró. Pero no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Hoy están abandonados los terrenos. Sí, creo que es momento de empezar a pedir. Uh-huh. Y bueno, eso, queremos saber que se efectivice de una vez. Bien. No sabemos qué pasará con eso. Bueno, Dora, nos vamos a seguir manteniendo en contacto para que nos vayas informando cómo se va dando esto. Yo entiendo que, por todo lo que vos comentaste ahora, esto no se va a seguir haciendo, va a estar por lo menos paralizada la obra, hasta tanto no se haga la audiencia pública. No creo que pueda saltarse este tema, ¿no? No, yo pienso que no, pero pensemos que ellos van a, van a instrumentar todo legalmente, todo lo que se pueda, y esperemos tener, qué sé yo, que la cámara que nos toque en cuestión tenga algún criterio ambientalista. Un poco las cosas en Capital Federal son así, ¿no? Hay que tener mucha suerte y hay que estar mucho en la calle. De hecho, nosotros mañana miércoles a las 19 horas nos encontramos en el SIC Campeador. Ajá. Para hablar de todo esto y para resolver cómo seguimos. Bien, bien. Entonces, mañana miércoles a las 19. A las 19 horas. Bueno, están todos invitados. Exacto, convocamos de acá para mañana. Bueno, buenísimo. Te agradezco. Gracias, la charla, Luis. La comunicación, la información nueva que nos diste, porque bueno, ya vimos que algo iba a pasar para un lado o para el otro, y por suerte hasta ahora pasó, y que sea para bien de todos los vecinos. Sí, que sea para bien, que la justicia caiga donde tiene que caer una vez, por favor. Así es. Gracias, bueno, Luis. Gracias a vos, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Bueno, Nacho, ¿vamos a escuchar a otro de Roque Narvaja? Cuando lleguen las lluvias, mi amor, tendremos una casa con un cuarto pintado de azul y el otro de esperanza. La alegría será una canción para estrenar la cama, la tristeza, la envidia en los ojos detrás de la ventana. Y los suspiros, tonadas, voces dulces de guitarra, golpeando la puerta ansiosos, nuestros amigos del alma. Pasado será un tizón quemando la mañana, el futuro nuestro hijo desnudo corriendo por la sala, un gato perezoso y burlón enredará la lana, derramando la taza de té que me preparabas. Y los suspiros, tonadas, voces dulces de guitarra, golpeando la puerta ansiosos, nuestros amigos de la lleguen las lluvias, mi amor, tendremos una casa donde el sol se pondrá por la tarde y saldrá por tu mirada. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya estamos terminando este programa de día martes 14 de febrero, pero antes quería comentarles un temita que nos involucra a los medios alternativos, comunitarios y populares, y leerles justamente un comunicado que firman cinco colectivos de medios alternativos como Aresia, Conta, Red de Medios Digitales, Farco y Fadicra. ¿Qué dice este comunicado? Bueno, dice, pauta oficial, la Secretaría de Medios ignora a los medios cooperativos y comunitarios. Desde las redes y federaciones nacionales abajo firmantes, nucleados en la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que representa radios, canales, diarios y revistas de todas las provincias argentinas, queremos compartir con nuestras audiencias, lectoras y lectores y comunidad en general una situación que es cada vez más preocupante sobre la distribución de la pauta publicitaria oficial del Estado Nacional. Desde el principio del actual gobierno hemos señalado la necesidad de revertir el histórico esquema de distribución de la pauta publicitaria oficial, esencialmente concentrado en pocos medios, propiedad de grupos económicos con sede en la ciudad de Buenos Aires, por uno desconcentrado, democrático y federal. Los criterios de distribución se han mantenido, sin embargo, promoviendo en sus líneas generales la concentración. En este marco existieron canales de diálogo y la posibilidad de devolver algo de ese derecho arbitrariamente arrebatado por el macrismo a medios históricos e incluir nuevos medios locales. Pero en los últimos meses, luego del cambio de gestión en la Secretaría de Medios, la situación empeoró. Las nuevas autoridades han cortado directa y unilateralmente los canales de diálogo y las asignaciones de publicidad a cientos de medios cooperativos y comunitarios de todo el país sin mediar siquiera explicaciones. Llamamos a la secretaria de Medios, a cargo de Valeria Sapesocchi, a replantear esta actitud que genera enormes perjuicios a trabajadoras y trabajadores y audiencia. La preocupación de cientos de medios en el país y lesiona el derecho a la información plural del pueblo en su conjunto. Lo firma Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios. Bueno, como nos tienen acostumbrado, no era el gobierno de Macri solamente que nos manejó la pauta, nos sacó la pauta a favor de los grandes medios concentrados, sino que después de 2 años este gobierno sigue con la misma política. El tema pasa por no querer escuchar lo que no quieren escuchar que se les dice a través de los medios cooperativos, comunitarios, que no tenemos compromiso con nadie. Y si alguno lo tiene, igual no tiene empacho en decir lo que le parece. Lamentablemente, justamente a raíz de eso también, los funcionarios públicos a los medios como los nuestros no nos dan entrevistas para que podamos charlar con él. Se lo dan a los medios amigos, o a los medios que sin ser amigos no se comprometen mucho, le hacen alguna pregunta y si contesta cualquier verdura el funcionario no le repreguntan, siguen de largo con otro tema, y así pasa en la mayoría de los medios. Bueno, nos estamos yendo, gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nacho Álvarez allí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Yo me despido desde Villa Crespo en el estudio Los Matadores hasta el próximo martes. Chau, buenas noches. Y ahora tan funesta ya llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. Y no no existe nada que la pueda hacer, la regresar.